Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La idea principal era sacar los números de diversas preguntas, bueno, que hacían referencia a la ocupación. Información la repasean en función de evitar que se organice la resistencia, ¿no? Igual, digo, más tarde que temprano, los pueblos siempre dan el paso. Sí, que se reparta también el trabajo. Más que nada podemos hablar de Vietma, que hay un tema con el reparto del laburo de lo que es mural. Tiene que ser más equitativo, porque si no, el relato pictórico de una ciudad queda en manos de un hombre, y me parece que tiene que ser más igualitario. O sea, tiene que haber laburo para todos, para todes. Enfoques. Lago Puelo, Chubut. Conflicto en Chubut. Estadísticas realizadas por estudiantes de secundaria. Durante 2019, el gobierno provincial de Chubut impulsó una serie de medidas económicas contra los trabajadores estatales de la provincia. Esto provocó que se lleve adelante una huelga docente de más de 100 días, escuelas ocupadas por estudiantes, cortes de ruta en toda la provincia, lo que provocó simpatías y rechazos en la población. Estudiantes de la escuela secundaria número 788 del paraje Entre Ríos, en la localidad de Lago Puelo, elaboraron junto a sus docentes una estadística en su propia escuela sobre cómo se vivió este proceso de lucha. Compartimos sus testimonios, que relatan cuáles fueron los interrogantes y qué respuestas obtuvieron con esta iniciativa. En este contexto surgió la idea de, a través de una frase muy típica en estadística, que es que solo se puede modificar aquello que se puede medir y eventualmente que se puede decir, que se puede comunicar. Entonces, un poco el objetivo fue relevar en números qué pasó, para callar ciertos rumores y charlas de pasillo, y ponerlo en números concretos. Y ese fue el trabajo que hicimos con los estudiantes en estas 3 semanas, poquito tiempo, en tiempo récord. La idea principal era sacar los números de diversas preguntas, bueno, que hacían referencia a la ocupación y otras cosas que iban alrededor de la ocupación, como la familia y eso. Hicimos una serie de preguntas y nos dimos en grupos y fuimos a entrevistar estudiantes por la escuela. Y nosotros diseñamos 11 preguntas. Uh-huh. Que apuntaban, por una parte, al sentimiento de los estudiantes, por otra parte, a la ocupación del tiempo, al estar de acuerdo o no con la situación. Hablaba también acerca del manifiesto estudiantil que se dio en la ocupación pacífica de la escuela. Uno de los rumores fuertes era que este manifiesto que se escribió después de del retome de clases no era compartido por la mayoría. Entonces queríamos sacarnos esa duda y ver quién estaban de acuerdo, si lo habían leído, si no lo habían leído. Después, como decía Uji, el impacto en las familias, porque también fueron 4 meses sin actividad, y eso entendíamos que rompía un poco con la dinámica familiar y las llevadas y las traídas y los colectivos y qué sé yo. Eso por un lado. Y también qué otro tipo de actividades habían realizado las chicas cuando no iban a la escuela, ¿no? Si participaban activamente de manifestaciones, si tomaban otros talleres, de pronto qué pasaba, entender un poco eso. La idea es no apuntar a un grupo específico, sino tratar de diversificar la muestra entre toda la escuela. Bueno, una de las preguntas preguntaba cómo había afectado. Yo, o sea, si mal no recuerdo, no me acuerdo qué decía, pero preguntaba, apuntaba hacia eso y nada. Ellos te contestaban. Muchos igual era muy difícil responder como sí, si afectó o no afectó o casi nada, porque eran como que se explayaban bastante. Por lo menos también me pasó, no sé, otros grupos, pero me decían sí o no y empezaban, viste, como a desarrollar una narrativa de en qué afectó o por qué consideraban, sí, que no. Sí, o sí, cosas así. Pero sí, siempre era lo que ellos decían. Y ellos. Y muchas veces había que dejar información afuera. Para meter en la estadística necesitas datos muy concretos. O sí, o no, o puede ser, pero no mucho más allá. Y eso también impacta en el diseño de las preguntas. Diseñar las preguntas de manera tal que no sean preguntas tan abiertas, porque después de eso, bajarlo a números y ordenarlo en una información puede ser más complejo que si la respuesta va por sí o por no, o cuántas o cantidad de veces de algún evento y demás. Es interesante que hubo un 60% de las personas de los estudiantes que pensaron que el manifiesto, que estaban de acuerdo de alguna manera, pero también hay un 40% de que no está de acuerdo, y quizás en muchos de los casos nos damos cuenta que después no lo habían leído siquiera. Entonces de pronto también arrojó información sobre cómo comunicarlo, cómo comunicar estas cosas para que llegue a la mayoría, y de ahí se puede hacer un análisis más o un procesamiento de la información más concreto. Cuando salió esto del manifiesto, yo creía totalmente, o sea, estaba muy seguro de que era mucha más la mayoría, de que apoyaba totalmente, o con respecto a la ocupación, creía, no tenía nada, no tenía algún cierto número o estadística, creía nomás en que hay un montón de gente, y me parece que fue con vos, Pablo, que vos me dijiste, ¿estás seguro? O algo así. Yo te dije como, no, sí, más de la mayoría, o sea, más de la mitad o mayoría está de acuerdo, qué sé yo, me dijiste, ¿estás seguro? Qué sé yo, como, sí, sí. Y si bien sí, están como adhieren al manifiesto, no era tanta como la que yo creía. Fue como, también me ayudó a entender que no hay una cierta parte que no está tan conforme, o no les interesa, pero eso tampoco se sabe. Pero nada, era algo que quería recalcar. Está bueno. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. Continúa el estado de alerta y movilización de asambleas, organizaciones y vecinos de toda la provincia en defensa de la ley 5001, que prohíbe la minería contaminante, que el gobernador busca derogar o modificar con el aval de la nación. La legislatura corrió la sesión para tratar el tema al 27 de diciembre, con la intención de que la población esté más atenta a las fiestas mientras aprueban leyes antipopulares, si bien aún no está confirmada la reunión. Por ello, las asambleas están organizando acciones en todo el territorio para seguir diciendo no es no. Dialogamos con Iván, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que nos cuenta sobre las actividades previstas y el encuentro de la UACH en Gangán el fin de semana pasado. Ayer estuvimos ahí en la ruta, en el paralelo y la 40, reunidos en asamblea, básicamente, de varias asambleas y vecinos autoconvocados, y analizando un poco la situación, digamos, se había pactado en un principio unas sesiones extraordinarias en legislatura de Rawson con la posibilidad de derogar o toquetear la ley 5001, y eso aparentemente se pasó para el 27, y aparentemente porque no estaba muy confirmada aún la fecha, y bueno, entonces decidimos como para esa fecha, para el 27 o incluso el 26, hacer acciones acá en principio en plazas de la comarca, en Puelo por lo menos, y también para estar movilizados y movilizadas el 27 en conjunto con lo que va a ser el resto de la provincia también ese día, y sobre todo en Rawson, en donde se prevé una gran marcha que está organizando. Después, con respecto a lo que se vivió en Gangán. En Gangán los productores vienen ya hace varios años organizando una feria de actividades productivas de la meseta. Este año tocaba la séptima, el día domingo este que pasó, y con esa excusa nos convocamos ahí un montón de asambleas y vecines, y Lamien, y Peñi, a marchar, a manifestar, a asamblear, a construir, a seguir construyendo la resistencia uh-huh. a este modelo extractivista y megaminero que nos toca acá en Chubut. Es uno de los documentos que se produjo en acá en este fin de semana, y hubo surgió de asambleas ambientalistas de toda la provincia, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UAT, y bueno, y lanza también una campaña para la expulsión de Pan American Silver del territorio de Chubut. Y esa campaña se irá cobrando forma en estos días, cuando logremos, por ejemplo, hacer una campaña de firmas y de concientización, entre otras cosas, para lograr la expulsión del territorio de una empresa tan saqueadora como Pan American Silver. La información claro. la retrasean en función de evitar que se organice la resistencia, ¿no? Pero bueno, hoy tendremos que definir si más allá de la agenda y de las tramoyas que arman para evitar la manifestación de los vecinos conscientes, nosotros también ponemos una agenda propia y nos organizamos más allá de sus dilates, ¿no? En Rawson va a haber una movida bastante fuerte. En Rawson, la última vez que se hizo la movida en legislatura, la resistencia en las puertas, hubo una represión muy fuerte, una detención de una manera sí. muy violenta, y después hubo torturas en la comisaría hasta los asambleístas. Pero más allá de eso, también es importante que si el poder, digamos, el poder francamente aliado con el extractivismo nota o percibe que en toda la provincia hay movilización, más allá de Rawson misma, uh-huh. es importante también la diferencia entre lo que es producción y lo que es saqueo, ¿no? Esto no puede ser categorizado como producción, porque una producción no puede hipotecar el agua para miles de años en adelante, no puede contaminar a toda la población que es circundante, ni puede enfermar a los seres vivos del lugar, ni hacerlos desaparecer. Uh-huh. Entonces no puede ser considerado como parte de algo productivo uh-huh. esta actividad saqueadora, extractivista. Uh-huh. Me parece que eso hay que empezar a decirlo, toda la parte discursiva, que a veces ellos intentan enarbolar como que va a traer trabajo y prosperidad económica, en realidad hay que empezar a denunciar que no, que va a traer miseria, más pobreza, más enfermedad, y no se puede, esas cosas no tienen precio. Sobre el tema también charlamos con Martín, uno de los referentes y militantes de las asambleas contra el saqueo en nuestra comarca, quien nos cuenta de una acción que se va a realizar el mismo 25 de diciembre en la Plaza del Lago Puelo, y también de algunas otras situaciones, como una demanda al presidente Alberto Fernández a retractarse, y la explicación de por qué la vigilia necesaria en este tiempo de fiestas. Estamos convocando este 25 de diciembre, esta fecha en la que se celebra la Navidad, a encontrarnos en la Plaza del Lago Puelo en el lanzamiento de la campaña de expulsión de Pan American Silver de la provincia del Chubut. Saben que Pan American Silver es la empresa concesionaria del proyecto Navidad, por eso elegimos esta fecha. El proyecto Navidad es aquel que está en la meseta central chubutense, es un proyecto de explotación de plata y plomo que sostiene la presencia de la empresa en nuestra provincia desde el año 2005, si bien como la actividad de explotación está prohibida por ley, bueno, ellos están ahí, han culminado supuestamente la etapa de exploración, pero están trabajando fuertemente en la división de las comunidades, en la fractura social, para tratar de conseguir lo que hasta ahora no han tenido, que es la licencia social. Desde las asambleas de Chubut visibilizamos que es tremendamente violento el accionar de la empresa para con los vecinos de la provincia en general, pero particularmente de la zona de la Meseta, y que también se ha hecho demasiado claro ya el lobby que están realizando en la legislatura de la provincia de Chubut, y que esto lo que nos queda confirmado ahora es que viene con la venia no solamente del gobierno provincial sino del nuevo gobierno nacional, porque el presidente Alberto Fernández estuvo haciendo declaraciones frente al empresariado hablando de que en la Meseta de Chubut ya se logró que ya se pudiera explotar oro y plata, dice él. Bueno, no hay yacimientos de oro que conozcamos en la zona, sí en Río Negro, muy cerquita del proyecto Navidad, pero del lado rionegrino, pero en Chubut es un proyecto de plata y plomo, y según el presidente Alberto Fernández, ya se logró que se pueda explotar. Los vecinos de Chubut venimos resistiendo para que no se pueda explotar, venimos sosteniendo una ley que es la EX 5001, que es la ley que prohíbe la explotación megaminera con uso de cianuro, y básicamente en estos días se le ha intimado por carta de documento al presidente Alberto Fernández que se retracte de sus dichos o que en todo caso radique la denuncia pertinente, porque está afirmando que existe un delito, que se está cometiendo una infracción, una violación de la ley 5001 en la provincia del Chubut, así que le pedimos que en todo caso radique la denuncia que corresponde para no ser cómplice de ese delito. De esta manera estamos arrancando la jornada intensa de lucha que vamos a tener la semana que viene. El 25 hacemos la presentación, el lanzamiento de la campaña de expulsión de Pan American Silver en este evento que hemos dado en llamar por un diciembre sin Navidad, sin proyecto Navidad. Y el 27 vamos a estar muy atentos porque hay sesión extraordinaria en la legislatura de Chubut y creemos desde las asambleas que allí es cuando se va a hacer efectivo este acuerdo al que hace mención veladamente Alberto Fernández para que se pueda explotar la minería, la mega minería en nuestra provincia. Contamos con los antecedentes de las últimas dos sesiones de la Cámara anterior, el 3 y el 5 de diciembre, que culminaron con una fuerte represión, con 6 asambleístas detenidas y con denuncias de tortura por parte de los detenidos, y que en esas sesiones lo que estaba flotando en el aire era un proyecto de 70 artículos que supuestamente iba a presentar el diputado Grassini, que nunca terminó de aparecer, pero que bueno, parece que es lo que tienen guardado en carpeta para presentar sobre tablas, ahora sí, con una legislatura que les da mayoría para poder votarlo en caso de que lo quieran hacer. Frente a toda esta movida vamos a estar en las calles, en toda la provincia, y vamos a arrancar diciéndoles que por más que aprueben cualquier tipo de ley, el pueblo de Chubut no quiere a Pan American Silver en su territorio. Así que de movida, más allá de lo que hagan en la legislatura, estamos anunciando esta campaña de expulsión de Pan American Silver de todo nuestro territorio. La mega minería no tiene licencia social en Chubut, ni siquiera dentro de los votantes del Frente para Todos. Escuchamos a uno de los vecinos autoconvocados en la Asamblea de las Golondrinas, Fernando, quien cuenta de una iniciativa entre quienes votaron al Frente para Todos para decirle al presidente que no queremos megaminería en la provincia. Votamos al Frente de Todos, pero no queremos la megaminería en Chubut. Las y los abajo firmantes, pobladores de la provincia del Chubut y alrededores, votamos con esperanza al Frente de Todos y acompañamos al gobierno popular para revertir los nefastos 4 años de neoliberalismo y volver a una Argentina solidaria e inclusiva. Por eso, como desde hace mucho, nos oponemos a la posibilidad de permitir la mega minería contaminante prohibida por ley en nuestra provincia. Nos manifestamos así en favor de nuestros pueblos, hijas e hijos, para disfrutar de un ambiente sano y evitar su destrucción y apropiación por los mismos privilegiados que han ganado estos últimos años a costa de la miseria y exclusión de las mayorías. Te invitamos a sumarte a esta convocatoria, a hacer una solicitada en el Diario Nacional, página 12. Envía tu decisión de firmarla a asambleadelasgolondrinas@gmail.com. Tenemos tiempo hasta el miércoles de la semana próxima. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Mujeres muralistas de todo el país participaron de la segunda pintada federal para visibilizar su trabajo, exigiendo ser reconocidas y que haya paridad en los paredones y en las contrataciones. Sí, AMURA, bueno, significa Mujeres Muralistas de la Argentina, y bueno, acá estamos reclamando de vuelta que el mural es trabajo. Se llama una convocatoria el año pasado, muchas mujeres de Argentina decidimos participar, y así es como estamos otra vez acá reclamando por la igualdad de oportunidades, de paredes, de trabajo, de todo, ¿no? Porque como que no es muy reconocido el laburo de ser muralista. Además de ser un trabajo no reconocido y precarizado en general, las mujeres muralistas consiguen solo el 10% de los contratos en el rubro y con una remuneración que llega a ser hasta un 50% inferior respecto a sus colegas varones. AMURA, la agrupación de mujeres muralistas de Argentina, se está organizando por regiones, cada una con sus particularidades. Silvia Melín, que este fin de semana pintó uno de los murales en Viedma, es representante de AMURA Río Negro Este. No tenemos la misma realidad que Capital Federal. Vimos cuál era nuestra realidad. Nosotros tenemos que primero que se genere el muralismo como disciplina, hacer valer nuestro trabajo. Así que decidimos armar un manifiesto que sea propio de esta región, un tarifario y un catálogo, como también para ofrecer nuestro trabajo y ponernos de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo cobrar boceto y demás. En la otra pintada que se hizo en Viedma en el marco de la movida nacional, estuvieron Adita, Ana y Juli. Sí, que se reparta también el trabajo, porque si no, el relato pictórico de una ciudad queda en manos de un hombre y me parece que tiene que ser más igualitario. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Bariloche. La radio autónoma Piuqué cumple 4 años, pero en realidad muchos más de lucha y organización. Escuchamos a Hernán Giardino, parte del colectivo que pone en pie la radio autónoma Piuqué en el Alto de Bariloche, quien nos cuenta las implicancias de estar al aire y ser parte de una organización mucho más amplia. Bueno, Radio Autónoma Piuqué cumple 4 años de su salida al aire, un 20 de diciembre del 2015. Estábamos en diciembre ya ajustando todo y bueno, elegimos empezar a transmitir un 20 de diciembre, un poco conmemorando la gesta popular del 2001, y aquellos momentos tan, tan importantes de nuestra historia, ¿no? El 20 de diciembre es una fecha muy, muy fuerte, muy cargada, y que de alguna manera era muy bueno que pudiéramos tomar esa fecha también nosotros. Así que salimos al aire en ese momento, 4 años atrás, pero hubo 2 años de preparación para poder llegar a poder salir al aire. Preparación de juntar la plata mediante la venta de dulces agroecológicos, la venta de panes que producimos en la panadería de Piuqué, la venta de plantines de nuestro vivero La Reforestal, y la realización también de eventos culturales en el Centro Cultural Chico Méndez, que tenemos ahí en el Frutillar, lo que nosotros llamamos La Casita. En el primer piso de La Casita, en un cuartito, ahí está el estudio de la radio, pero el centro cultural que tenemos, centro comunitario, donde se enseñan oficios, donde también hay actividades, talleres gratuitos y actividades culturales. Está hace como, sí, desde la crisis del 2001-2002 está funcionando. Bueno, se construyó ese centro cultural y bueno, De alguna manera hubo 2 años de preparación para llegar a armar la radio y juntar la plata. Y bueno, mucho esfuerzo para armar esta radio autónoma y comunitaria. Y eso fue una charla, ¿no? Digamos, bueno, una organización ecologista con muchos años en el frutillar, pero que al mismo tiempo de ser una organización ecologista tiene los principios de la autonomía y la autogestión y el trabajo territorial. ¿Qué tipo de radio vamos a querer poner? Y bueno, lo que pensamos era que bueno, que no íbamos a hacer una radio ecologista, que iba a ser una radio que iba a tener ecología, que tampoco íbamos a hacer una radio que se la pase hablando todo el tiempo de la autogestión, pero sí que íbamos a hacer una radio que tenga el principio de la autonomía y la autogestión en alguna de sus prácticas. Y por otro lado, que por supuesto la idea era que si era una radio que estaba en el barrio, fuera una radio comunitaria. Así que básicamente quisimos hacer una radio con el barrio, así que lo primero que decidimos es que fuera una radio comunitaria y que tuviera participación de los vecinos, las vecinas, les vecines, y que entre todos construyéramos esa radio. Los contenidos de la radio no iban a ser exclusivamente de ecología o de temas de autogestión y autonomía. Pero sí, la impronta de la radio tiene la cuestión de la autonomía y la autogestión en la producción de los programas, porque a los programas nosotros les pedimos que trabajen con esos principios en función de que no les cobramos el espacio, pero sí necesitan tener aprender a operar la radio. Les enseñamos la práctica de la operación y de la utilización del espacio, y obviamente cada programa es de alguna manera autónomo y autogestivo de la propia radio, de nosotros mismos, que coordinamos el espacio para que cada uno de los programas pueda transmitir sin la necesidad de un operador puesto por la radio, ni la necesidad de tener que financiar el espacio. Lo que sí, los programas nos ayudan a entre todos a hacer eventos para poder sostener el espacio, sostener la radio, eventos culturales que solemos hacer en la placita de Autonomía, que está en la esquina de la radio, o mismo en la misma radio, en el piso de abajo del Centro Cultural Chico Méndez, tenemos lugar ahí para poder hacer eventos que los transmitimos en vivo. Bueno, este sábado 21 vamos a estar desde las 6 de la tarde al frente. Probablemente lo hagamos ahí mismo en la puerta de la radio, haciendo una piña folclórica para con los vecinos, las vecinas, les vecines, festejar los 4 años de la radio autónoma Piuqué, la radio comunitaria del Frutillar, donde tendremos grupos folclóricos de danza, de música. Por supuesto, haremos feria con nuestros productos y los productos de los vecinos. Y bueno, festejaremos seguir transmitiendo desde ahí, desde el corazón del Frutillar, desde la Pampa de Buen Ulleo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón, Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro, Viedma. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. No somos muy partidarios ni partidarias de andar contando los finales de nada, en realidad. Sin embargo, sabemos al sur que todo es cíclico. Y en esta oportunidad les queremos compartir 36 años de Encuentro de los Pueblos. Un encuentro que nació en 1984 para decir que los pueblos no estamos en guerra, mientras los gobiernos dictatoriales de ese momento querían llevarnos a pelearnos con nuestros vecinos y vecinas del otro lado de la cordillera. Raúl es Encuentro de los Pueblos, y así se vivió.